Bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Veinte minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos a hablar de los registros de últimos minutos del COVID-19 en la República Argentina. Como siempre hacemos 16:20 de la tarde. Como siempre, la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, recordó hoy que el transporte público de pasajeros debe reservarse para el personal esencial. También lo recordó hace un ratito nada más Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a su jefe de gabinete, Carlos Bianco, detallando de qué forma iban a reactivar sectores de la industria y obligando como condición que garanticen el transporte a sus empleados, porque el transporte público de pasajeros está reservado al personal esencial. Por otra parte, destacó la Secretaria de Acceso a la Salud la expansión de la Red Nacional de Laboratorios Públicos y Privados para analizar el test de PCR para detectar casos positivos de coronavirus, que ya abarca a 300 establecimientos. Bueno, en la mañana de hoy veíamos a la ministra, la secretaria de Acceso a la Salud y al secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en el Bajo Flores anunciando un testeo masivo que se va a hacer en la cancha de San Lorenzo, como escuchábamos el informativo, y con un registro en el día de hoy de récord, ¿no?, de infectados, 258 en las últimas 24 horas. Y surge un cuestionamiento, que hay que hacerlo, ¿no?, más allá del marco de bajar la confrontación política a la reta, ¿no?, porque ha conseguido los superpoderes, la ley de emergencia, pero el control en las villas deja mucho que desear, el control sanitario, ¿no?, y el acceso a la salud en los barrios populares. No solo hablamos del COVID, sino también del dengue. Pero vamos a escuchar entonces la conferencia, el compilado que hacemos todos los días sobre el acceso a la salud y la situación del COVID-19. Las 24 horas de ayer fueron confirmados 258 casos de coronavirus en nuestro país. Suman una cantidad total de 6.034 los casos, 13 de los cuales se encuentran ubicados, según información, en nuestras Islas Malvinas. 305 son las personas, lamentablemente, que han fallecido. 5 casos se han sumado en las 24 horas de ayer. Esto genera una tasa de letalidad del 5% del total de los casos confirmados. Y la tasa de mortalidad general por coronavirus cada millón de habitantes es de 6,7. Cada persona que inicie las actividades debe cumplir con las recomendaciones y cada actividad que se inicie debe evaluarse este eje nuevo, que es que la persona que reinicie actividad no, idealmente no tenga factores de riesgo, definir que si vive con alguna persona que tiene condiciones de riesgo, regresar a casa pueda generar y extremar las medidas de precaución. Y por supuesto, también evaluar y trabajar en la prevención de las personas que salen a trabajar, que viven en algún barrio con condición de hacinamiento. Así que en ese sentido, el trabajo durante esta semana ha sido con el área de producción, generando todos los protocolos, y el desafío va a ser reiniciar actividades en esta diferencia geográfica y en esta situación epidemiológica con un monitoreo estricto para identificar cualquier situación que nos genere alguna alerta, modificarla y eventualmente generar alguna acción correctiva. Veintitrés minutos pasaron de las 4 de la tarde. Escuchábamos toda la información en relación a la salud argentina. Y un dato que se conoció hace instantes nada más es que un equipo del INTA investiga su sistema inmunológico. ¿Estamos hablando de qué? De las llamas. Sí, las llamas podrían esconder una respuesta al coronavirus. Julián me mira con cara de sorprendido. Este camélido sudamericano y símbolo, por supuesto, de la cultura andina, guarda en su sistema inmunológico un tipo particular de anticuerpos que podrían estar en condiciones de rechazar el SARS-CoV-2, el COV-2 en realidad. La investigación recibirá el apoyo del gobierno y es liderado por Viviana Parreño, referente del INTA. Interesante indagar sobre este tema, ¿eh? Lo vamos a hacer en el transcurso de la semana. ¿Qué pasa con la llama? La llama te llama, ¿te acordás de esa publicidad que se hizo tan famosa? Bueno, capaz que mirá, con el tiempo, con el transcurso de los años, nos terminan dando una mano no solo para comunicarnos, sino también para resolver la pandemia en la República Argentina y en el altiplano, ¿no? Que por suerte tiene muy baja cantidad de casos. ¿Qué es esto? La publicidad de La Llama Te Llama. A ver, hablaban las llamitas, ¿se acuerdan? La publicidad de Telefónica. Hola. Ahí ¿Cuartel está de Bomberos de Paraná? Sí. Ah, ¿sabe quién habla? ¿Quién? ¡Habla La Llama! Bueno, muy gracioso eran la publicidad que de la era de Telefónica, ¿no, Julio? Telecom, bueno, hacemos ya que estamos un poquito de chivo. Muy buena, todos, marcó una época de la publicidad en la República Argentina, ¿no? La Llama Que Llama. Bien, es por ahí, hay que investigar entonces qué pasa con las llamas entonces. 25 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Mirá vos, cómo te extraño a las llamas y a todas las cosas esas, en esta cuarentena que estamos aislados también de los animalitos. Bueno, si tenemos mascotas, no, pero si no, sí. ¿Cómo te extraño, Café Tacuba, el 89.3? Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. ¿Necesitas datos veraces? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19.